en ocasión del Día Internacional de Trabajadores, el 1 de mayo. Los obreros realizaron la manifestación de gran envergadura a lo largo y ancho de Sur Corea para criticar a la cruel política de trabajo antipopular de la Junta de la Renegada Bakne y conquistar el derecho al trabajo. La Federación General de Sindicatos Democráticos desplegó al mismo tiempo en 15 regiones, incluido Seúl, el mitin por Día Mundial de Trabajo para 2016 y la manifestación. En el mitin realizado en la Avenida Universitaria de Seúl, participaron más de 50.000 obreros de esa federación y miembros de otras entidades como la Federación General de Asociaciones de Campesinos. Terminado el mitin, ellos marcharon hasta la Plaza Chonggye de Seúl portando las pancartas que tenían escritas las 5 reivindicaciones. El mismo día, la Federación General de Sindicatos de Sur Corea también convocó el mitin en la Plaza Seúl bajo la participación de más de 50.000 miembros.